¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. ¿Eh? Es así. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto, porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública, que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Todos en Cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública. Perdónenme, antes de presentar al Clarín, estaba escuchando el separador este de Néstor que hablaba de los monopolios y de qué te pasa, Clarín. Y después al Indio Solari diciendo, esto está, está en este tus manos. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos. Y más que nunca, esto sí que está en nuestras manos, en las manos de ustedes. Cuando digo nuestras, no digo los cuatro que estamos acá, sino digo de todos nosotros, porque esto está absolutamente en riesgo, porque vienen para tapar todo y vienen para que Clarín sea la única voz. Pero lo tenemos acá al señor Jorge Halperín, ¿con qué? Con una reflexión sobre ganadores y perdedores. No, Halper, no. Reflexión sobre ganadores y perdedores. Reflexión sobre ganadores y perdedores. No, Halper. No, es así, es así. No la podemos que le diga. No la podemos cantar. ¿Qué quiere que le diga? Mire, se tomaron ya varias medidas que el campeonato va pobreza 0, riqueza 5. Ah, sí va. Si por goleada está ganando la riqueza a la pobreza. Bueno, mira. Obviamente las dos medidas fundamentales han sido la devaluación, que hizo pegar un salto hasta casi los 14 pesos del dólar, y por otro lado, la baja de las retenciones. La baja de las retenciones implicó una transferencia de riqueza hacia los grupos rurales y exportadores más concentrados del orden de los 3.500 millones de dólares. Sí, mirá, qué bien. Después Gabriela Michetti dijo, no tenemos plata el Estado para ayudar a los inundados. Bueno, le dieron 3.500 millones de dólares de un saque a todos los inundados, no le hicieron sectores, la campaña. Claro, bajando las retenciones o retención cero. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Se hizo la devaluación y una cosa que quedó, la sensación de que no ocurrió nada que descontrolara el dólar una vez que liberaron las restricciones cambiarias, lo que llaman el cepo. Sí. ¿Qué pasó que no levantó el dólar? Hace unos días, Federico Kutcher, de Página 12, contaba... ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué no está subiendo el dólar ahora que no hay restricciones? ¿Porque se lo prometieron? En primer lugar, no es así. Porque hay un negocio en puerta y hay una interna entre dos de los ganadores. A ver... Cuando devaluaron, ganaron dos grupos principales, que son los exportadores de materias primas, de carne, de minería, de materia prima agropecuaria y también industriales, Techín, por ejemplo. Techín. Ganaron los exportadores, se concentran en 25 grandes empresas la mayor parte, sí. Y ganaron los bancos. Qué suerte. Una vez que ocurrió una eso, ¿por qué no siguió subiendo el dólar, que es lo que los exportadores querrían? Claro. Cada eso. Vez más alto el dólar. Eso. Porque los bancos se impusieron. Y entonces van ganando los bancos, entre los ganadores ganan los bancos a los exportadores. Y no le dejan subir el dólar. ¿Por qué? Porque se estableció una tasa que ya llega al 40%, y con esa tasa, el negocio ahora, una vez que ya hicieron la ganancia en dólares, es especificar y hacer el gran negocio de las tasas de interés. Cifras que en ninguna parte del mundo se podrían obtener. Como en los 90. Exactamente. A ver, ¿cómo puedo creer? Explicar, entonces los bancos ahora no quieren que suba el dólar, quieren que haya un vuelco masivo hacia las tasas de interés y que ellos le presten al Estado, por ejemplo, al 40%. ¿Y qué han hecho? Han hecho una cosa más, que es otra medida para beneficiar a los bancos para que sigan ganando ellos. Lo que hicieron, el Banco Central convalidó una tasa anual del 38% para letras a 35 días. Esto es un aumento. Se llaman los famosos LEVACs. LEVACs, sí. Ahora bien, los LEVACs, en general, son el dato testigo para ver a cuánto van las tasas para los plazos fijos. ¿Vos querés ver a cuánto ponen los plazos fijos? A ver, ¿cuánto yo pongo, te pagan? Yo tengo una guita. Yo vos tengo tenés una 100 guita. Mangos, lo yo querés tengo 100 poner mangos. A plazo fijo. Pesos. Pesos. El banco te paga un interés. ¿De dónde lo toma la referencia para lo que de te paga? LEVACs. De los LEVACs. Hasta ahora era así. Entonces, más o menos, el plazo fijo tiene que ser muy parecido a la tasa del LEVAC, hasta ahora. Pero ahora liberaron la relación entre el LEVAC y el plazo fijo. Entonces, mirá lo que pasó. Los LEVACs, que a través de ellos, por ejemplo, prestan los bancos al Estado, por ejemplo, al 38%. Sí. Pero los bancos, habrás notado que no subieron al 38% lo que te pagan por el plazo fijo. Claro. Pagan un 31%, un 30%. Hoy creo que había una referencia del Banco Galicia al 27,5%. Quiere decir que se están quedando con una ganancia extraordinaria. Es decir, al haber liberado la distancia entre los LEVACs y lo que te pagan por plazo fijo, ahora la ganancia es mucho mayor. Es decir, que ellos le cobran al Estado el 38% y a vos te pagan apenas 20. El 30%. La ganancia se volvió monumental. Bien. Y te digo más, si vos le pedís un crédito personal, las tasas llegan al 50%. ¿En serio? Quiere decir que a vos, como ahorrista, te van a pagar el 30% bien, o 31%. Bien, pero al tipo que con tu dinero le presta el banco, le cobra el 50%. Che, qué bien. Es decir, que los bancos están ganando... hay dos ganadores, los exportadores y los bancos, pero entre los exportadores y los bancos ganan los bancos. Esos no son ñoqui, ¿no? Son gente decente. Gente que viene de rentas. Gente que se dedica a la renta. Eso no es la producción. No es la producción. ¿Es la famosa renta financiera? Claro. ¿Y quieren mantener el dólar porque para no perder ganancia en dólar? Claro, para después si poder... el dólar se va, ya pierden ese negocio de las tasas. Entonces ahora los bancos... Ahí me perdí. También, Si el dólar sube, ¿qué pasa? Si el dólar sube, el negocio de las tasas se pierde, entonces. ¿Por qué? Porque pierde valor el dinero en pesos. Los que ganaron en pesos pierde valor. Tienen que garantizar un dólar medianamente estable para poder garantizar su ganancia y para poder hacer que más gente se vuelva a las tasas de intereses que al dólar. Digamos, si hay menos expectativa de que suba el dólar, entonces la gente va a jugar más al plazo fijo. Y ahí ganás con el curro del LEVAC y el... Aunque a los exportadores les convendría que suba el dólar, a los bancos que controlan la situación les conviene que ahora esté quieto. Entonces, Echeverría lo va a volver a agarrar a Macri y le va a decir, en algún momento van a presionar, pero tienen un problema, que es lo que dice Kutcher. En este momento, ¿qué pasa con el pequeño ahorrista? ¿Por qué no se manda en avalancha también a pedir dólares? Además de que tiene una limitación de hasta 500 pesos, el pequeño ahorrista, si no lo bancarizan, el tema es que en diciembre la gente tiene que pagar vacaciones, gastos de fin de año, de fiesta, etcétera. Tiene gastos la gente en diciembre, tiene muchos gastos, entonces no tiene mucho margen el pequeño ahorrista para irse a comprar dólares. Y además con la devaluación, digamos, la plata que te alcanzaba además, antes para un pequeño ahorro también. Entonces, no te alcanza. No tiene mucho margen para convertirse también en una presión muy grande sobre el dólar. Pero eso va a pasar cuando terminen las vacaciones, donde están los gastos que tiene el ahorrista, y después cuando termine de hacer las compras del material escolar para los hijos, y entonces va a empezar a notar al final de marzo un margen de dinero que empieza a sentir, y ahí sí puede presionar sobre el dólar, y ahí sí el exportador puede tener la ayuda del pequeño ahorrista para sumar la presión sobre el dólar, y ahí puede haber una nueva corrida cambiaria. Esto es lo que explicaba Federico Kutcher, pero ya han hecho una guita fenomenal. No se ha tomado una sola medida para compensar el ajuste formidable, porque eso es una transferencia de riqueza de los trabajadores, de los comerciantes que cobran en pesos, de todo aquel profesional, viste, que cobra también en pesos, de todo lo que es en pesos hacia los sectores dolarizados y después de los sectores de la producción hacia los sectores de la renta, que son los bancos. Es una fenomenal transferencia que se hizo brutalmente sin ninguna medida compensatoria. ¿Con esto qué se consigue? Que cuando se vayan a sentar los gremios a discutir, a negociar paritarias con el gobierno, a negociar un acuerdo social como está anunciando el propio gobierno, ellos ya le pisaron la pata hasta allá. Entonces después, si se corren un poco, ¿entendés? Parte el gobierno de una posición muy ganadora, muy favorable, para ceder un poco. ¿Entendés? Pero primero metió todas las medidas, todas juntas, brutales. Los laburantes no ganan nunca, digamos. Claro, es como cuando vos te preparás para negociar y tratás de pararte en el mejor lugar posible para después ceder un poco. Como hacen las empresas cuando te dicen, hacemos una promoción, primero suben los precios y después te hacen un 20 sobre un precio que subió un 30. ¡Qué lindo! Son movidas... en contra de nosotros, claro. Un aplauso Para Macri. La verdad, excelente, excelente.